Apostamos a que sea una gran fiesta. El cumpleaños de la ciudad ha ido creciendo, instalándose como una fiesta ya en el calendario de los olavarrienses, y poco a poco queremos que también sea una fiesta regional. Este año tenemos una fiesta desde lo musical, digamos, muy importante, una presentación de un show que Olavarría no ha tenido nunca en su historia, digamos, con una producción tanto desde lo musical como desde lo técnico, que ojalá va a asombrar a los olavarrienses y a todos los que se hagan presentes. Ya tenemos confirmada, para que tengan una idea, la presencia de 350 abuelos de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, que van a venir ese día a visitar nuestra ciudad, a conocer nuestra ciudad y también a participar de los festejos de Olavarría, como forma de también de empezar a ser conocido Olavarría en distintos segmentos de las edades de la región. Pero Olavarría se va transformando sin duda en una referencia regional en materia de fiestas populares, de exposiciones, de actividad cultural en general. Vos ves el Teatro Nuestro, tiene la afluencia de los olavarrienses, pero también te encontrás durante los fines de semana con muchísima gente de afuera que viene a disfrutar del teatro, tanto las realizaciones locales como todo lo que viene de afuera. Olavarría es una muy buena plaza para la producción teatral de Buenos Aires, que viene a Olavarría. Anoche tuvimos a la presentación de Sigurd Mahler de El Fantasma de la Ópera. Uh-huh. Era otra la verdad, pero es una presentación muy importante que hicieron ayer. Estaban bastante satisfechos con la presencia del público, y también tiene un público regional que viene todos los fines de semana, se acerca al teatro.